Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues escuchamos esta canción titulada Maíz Transgénico y bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado. La canción fue interpretada por Jesús a Santo Domingo y también escuchamos anteriormente una parte del audio de Silvia Ribeiro en su participación en este foro debate, ella pues dándonos algunos indicios de cómo estas siembras transgénicas pues han sido muy contrarias a lo que estas grandes transnacionales están promoviendo, que no han servido para las cosechas, que han tenido baja productividad a través de este tipo de siembras y que bueno pues no es recomendable el uso de maíz transgénico. Y sin duda este es un tema bastante interesante e importante porque en México se ha levantado de muy buena manera, pues toda una campaña en contra de la siembra de maíz transgénico, tanto por organizaciones productoras de maíz que, bueno, pues ven afectados por estas siembras que, pues presumiblemente van a contaminar las siembras de origen. México es una región multicultural que, bueno, pues en gran medida se debe a la producción de maíz y cómo se ha gestado a lo largo de más de 6.000 años en las culturas indígenas de México. Y bueno, pues el que se altere ese maíz, el que de repente se contamine el maíz nativo con estas siembras que, bueno, pues causan esterilidad en la tierra, que causan esterilidad en las semillas, pues sin duda va a ser contraproducente para los campesinos en México. Y bueno, pues de mucha importancia las palabras de Silvia Ribeiro. Vamos a seguir escuchando algunos audios de este foro. Ahora vamos a escuchar un testimonio caso. Es la palabra de Álvaro Mena, que él es un campesino de Campeche, que bueno, pues también participó en este foro debate, y él nos fue a mostrar algunas fotos sumamente impresionantes de cientos de abejas muertas debido a la siembra de maíz transgénico cerca de estas zonas de apicultores. Y bueno, pues no solamente es el hecho de la muerte de las abejas, que sin duda es algo dramático, sino también pues que se contamina la miel, que se cierran proyectos productivos para las zonas campesinas e indígenas y que bueno pues ponen en riesgo la biodiversidad de la zona. Así que vamos a escuchar a Álvaro Mena, campesino de Campeche, acerca de su opinión en torno al maíz transgénico. Les recordamos que estos audios, todos los audios de este foro debate, los pueden encontrar en la página www.hijosdelatierra.net y también pueden ver el video, la videotransmisión que hizo Radio Zapote, también a través del www.radiozapote.org, donde se llevó a cabo el streaming de video de este importante foro que hubo esta semana en México y que bueno, pues estamos compartiendo con ustedes estos audios que se realizaron ese día. Bueno, pues vamos a escuchar a Álvaro Mena y regresamos con ustedes aquí en su programa Hijos de la Tierra. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Álvaro Mena, que es integrante de la organización campesina Kakushtal ACE de Campeche. Él nos presentará los impactos en las comunidades indígenas y campesinas de los transgénicos. Buenas tardes. Ciertamente no soy académico ni científico, estamos representando a una organización campesina de Campeche. Un poco para explicar el contexto, ¿no? En Campeche, en la península de Yucatán, se aprobó el año pasado la siembra de 63.000 hectáreas de soya transgénica y en el periodo pasado se sembró, ¿no? Y se viene sembrando en esa zona desde hace varios años, desde la etapa experimental, en la etapa piloto, y ahora el permiso que se otorgó fue para la siembra comercial de soya transgénica. El año pasado estuvo varias organizaciones apícolas, estuvieron luchando por un amparo para que esa siembra no se lleve a cabo. Ese amparo se logró en Campeche, aunque no en Yucatán y en Quintana Roo. Aún así, varios empresarios sembrado en soya. No podemos decir si es o no transgénico, pero se sembró soya en este año pasado. Campeche, eso provocó que en un principio, y fue por la razón que se movilizaron las organizaciones apícolas, la contaminación de 40 toneladas de miel con polen transgénico, que no fue aceptado en la Unión Europea, que es a donde principalmente se exporta. En esta zona, en la zona de la península de Yucatán, se siembra principalmente maíz en el sistema milpa. Y a lo mejor algunos del gobierno preguntarán, bueno, si siembran maíz y les interesa salir de la pobreza, ¿por qué no aceptan entonces la cuestión de los transgénicos? Porque van a producir más, les va a dejar más ganancias, ¿no? Y pareciera que pues solamente somos Contreras y no queremos, ¿no? Si siguiera únicamente desde la cuestión productiva el maíz como una cosa, como un objeto, como un producto comercial, sería más sencillo, creo yo. Pero sí es importante señalar, y esto no lo podemos señalar, por ejemplo, en las encuestas que hace la Zagarpa en su página de internet, porque no hay un apartado ahí para poner razones de cultura ni razones de los pueblos indígenas por las cuales no queremos los transgénicos. Las razones es que para nosotros el maíz no es solamente un producto comercial, no solamente es un cultivo de alimentación. El maíz para nosotros es nuestro alimento, pero también es nuestra bebida. El maíz para nosotros es nuestro hermano. El maíz para nosotros es nuestra madre, es nuestro padre, ¿no? El maíz para nosotros es nuestra relación con Dios. En todos los altares, cuando pedimos permiso y agradecemos, ponemos el maíz como ofrenda. Cuando queremos celebrar a nuestros muertos, le ponemos el maíz en sus altares. No quiero ni pensar que dirían nuestros muertos si le ponemos un maíz BT ahí en los tamales, ¿no? Se volverían a morir. Todas estas razones no las podemos, ni siquiera, bueno, decían hace un rato, ¿no?, que los del gobierno no escuchan razones científicas, razones culturales mucho menos, razones indígenas mucho menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos minoría, o porque a lo mejor producimos muy poco, o porque a lo mejor no nos interesa producir mucho. A lo mejor por todo eso no les interesan nuestras razones. Pero sucede que las zonas en donde están otorgando permisos para sembrar son zonas indígenas. La zona donde ya otorgaron el permiso para la siembra de soya transgénica, soya comercial, es zona maya, es zona indígena. Es donde vivimos nosotros, y nadie nos preguntó nuestras razones si queríamos o no. Otra cosa es que nosotros no consumimos soya, no hacemos tamales de soya, no hacemos tortillas de soya, y no creo que lo vayamos a hacer. Eso también atenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas que estamos viviendo, ¿no? La otra razón es que están desplazando, bueno, la siembra de soya transgénica está desplazando a las tierras donde antes se sembraba milpa. Y cuando digo milpa, hablo de maíz, ¿sí?, pero también de otros cultivos. La milpa es la siembra de diversos cultivos de la diversidad en un mismo espacio, ¿no? Es un sistema de relaciones entre semillas, pero también de relaciones de nosotros como personas, como pueblo, con el maíz y con las semillas y con los animales. Y en la zona de Campeche con algo muy particular que es la apicultura. La siembra de semillas transgénicas está también rompiendo con este sistema que es el sistema MIL. Algo que no había ni siquiera contemplado decir entre lo que venía a decir el día de hoy. Cuando yo salí de Campeche ayer, pues no sabía que lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ya estando aquí en el Distrito Federal, me hablaron anoche diciendo que el día miércoles, ¿no?, y habían fumigado unas 2.000 hectáreas de maíz que sembró Monsanto allí en Campeche, en el municipio de Copelchen. Estando a pocos días de que sea la primera cosecha del año de miel, la miel para los campesinos de la región es uno de los principales fuentes de ingreso. Es una de las formas de resistencia, de las formas de sobrevivencia, ¿no? El año pasado no se logró gran cantidad de la siembra de maíz, no se logró la cosecha por la sequía que hubo. Entonces la esperanza es la miel que se cosecha. Pero lo que sucedió antier es que en esta zona donde el maíz ya estaba espigando, cuando el maíz está espigando, las abejitas van y se posan van a recolectar el polen del maíz. En esta sembradío se fumigó con tractores y me avisaron ayer que se perdieron 1.500 colmenas de maíz. Las abejas murieron. Y hay una foto que quisiera mostrarles. Los compañeros fueron ayer a llevar las muestras de las abejas muertas. 1.500 colmenas de maíz, de abejas, son alrededor de 50 apicultores. Los apicultores tienen entre 10 y 50 colmenas. Si estas abejas murieron por contaminación, por fumigación directa, significa que la miel también fue contaminada. Entonces, no solamente se perdieron las abejas, sino también se perdió la miel que estaba en esas colmenas. El cálculo que se sacó ayer es que entre las colmenas y la miel es alrededor de 10 millones de pesos lo que se perdió. 10 millones de pesos, a lo mejor para Monsanto suena muy poquito, pero para los campesinos es alrededor de... pueden vivir con eso 200 campesinos en un año, ¿no? Y era la esperanza que tenían para este año. Yo no sé lo que está pasando ahorita allá en Campeche. Estas son las abejas que llevaron ayer, ¿no? Las llevaron para verlas. Están todas muertas. Eso sucedió ayer y se los comento para que no volvamos a pensar cuando hablamos de las afectaciones de los transgénicos que es algo lejano. Está ocurriendo y está ocurriendo ya, porque ya hay lugares en los que se están sembrando semillas transgénicas. Y no solamente la cuestión de los transgénicos, la semilla transgénica en sí, y eso lo veíamos con la cuestión de la soya, la semilla de soya transgénica en sí no afecta tanto como afectan los agroquímicos que necesitan esta semilla. Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, État du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'agent orange, en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés. Ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar. Alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde je le domine, que son avenir je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donne la force. d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donne la force d'imposer mon pied pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni morale ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, brevetée, elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère. Parce qu'à être la plus réputée, j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité. Sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto. Que de la vie du monde et son avenir, on est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse.